Estos son los originales, transmitiendo para toda Colombia. Les saluda Jaime con Emilio, Nicolás, María Juliana y Laura. Muchachos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hola, Jaime, ¿cómo te vas? No oigo a Laura, Nico. No, ¿cómo va? ¿Qué? Ahí está, no, ¿cómo hola? Que no, ya saludó. Bueno, María Juliana está un poquito... el sonido, revisa un poquito que estás como muy cortadita. Laura, ¿cómo te va? Muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu Semana Santa? Aquí en Bogotá. No hice nada. Pero sí, me parecieron eternos los días. ¿De verdad? Sí, largos, largos. Es que cuando uno no trabaja se le vuelven largos, ¿no? Nico, sí, ¿usted le tocó trabajar en Semana Santa? Sí, claro. Claro que ¿jueves sí, y viernes? Me tocó trabajar jueves y viernes, sí, me tocó trabajar esos días. ¿Y qué pasaba en esos días que fuera de interés para el país en deportes? A ver, jugaron Santa Fe Pereira, por ejemplo, el viernes, quedaron 1-1. ¿Qué más pasó? ¿Usted transmitió ese partido? No, pero tuvimos programa de fútbol, tuvimos en la jugada el Viernes Santo y el Jueves Santo también. ¿Ese programa dura 2 horas o 1 hora? Sí, el viernes duró 1 hora porque estaban transmitiendo la homilía pues de Viernes Santo en RCN. ¿La Vía Crucis del Papa? Sí, exacto, estaban transmitiendo eso. La Vía Crucis del Papa, hombre. Entonces nos quedó 1 hora de programa el Viernes Santo. No, yo el jueves no hice nada, el viernes no hice nada, el sábado no hice nada. Perfecto. Y ayer hice algo, pero muy livianito. Sí. Bueno, ¿y tú, María Juliana, qué hiciste en Semana Santa? Yo le dije que estaba frita, se los dije. Laura, ¿y tú qué hiciste en Semana Santa? Lo mismo que tú, o sea, absolutamente nada acá en Bogotá, en la casita, nada, muy tranquilo todo. ¿Pero saliste a restaurantes y vainas o no? No, nada, cero. Bueno, no, nada, yo fui el viernes a un restaurante. El viernes, sí. Sí. Y bien, bien. Tranquilo. Un poquito intoxicadito, pero bien, bien. Bien. Ah, no me diga, hombre. No, es que la verdad no. Es que a veces le echa mucha vaina a las cosas. Es que yo soy como delicado del estómago, pero no es... O sea, me gustan vainas muy básicas. Me gusta, o sea, todo lo hervido. Todo lo hervido, imagínense. Hágame el favor, hervido, ese desastre. Todo hervido. El hervidito, ¡ja! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Buenísimo! Bueno, hermano, ¿y qué más ha pasado? Cuente. Pues le cuento así como cosas que ya están dispuestas las medidas para afrontar lo que llaman el tercer pico de la pandemia, que dijo ya la alcaldesa. La proyección que hizo es que más o menos vamos a estar en la cresta de esa ola en la última semana de abril. Eso es lo que de acuerdo a los expertos se piensa que va a ocurrir. Entonces ya se hicieron una serie de medidas para Bogotá específicamente. Pero de Bogotá ya se definió que era las 6 de la tarde, o ya se dio el pico y mire, cédula y el toque de queda. ¿Qué se definió? Ya hay medidas, lo voy a contar. Lo que va a ocurrir es que con Bogotá va a entrar en cuarentena general, pero va a ser con un esquema diferente. Va a ser un esquema que se ha denominado el 4x3. Es decir, 4 días de movilidad, trabajo y estudio y 3 días de cuarentena total. ¿Cómo sería el asunto? Para Uy, que no, lo entendamos no me diga todos. Eso. no va a haber toque de queda entre las 12 y 5 de la mañana. No habría, pues, están terminando de definir, pero parece que no habría. Pero no está definido, seamos claros. Claro, por eso le digo, están terminando de definir, pero esa es una de las propuestas, que no habría ese toque de queda inicial. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que el próximo jueves 8 de abril, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, empezaría el toque, pues el confinamiento, de jueves a lunes. Después, ese modelo se repite el siguiente jueves, es decir, el 15 de abril a las 10 de la mañana, hasta el lunes 19 de abril a las 4 de la mañana. Entonces, como usted lo ve... No entiendo, desde las 10 de la mañana usted no puede salir de su casa... Sí, pero 3 días. Entonces, atenti, mire. ¿Pero eso está confirmado o están esperando? No, ya, eso ya lo dijo la alcaldesa, mire. Esto es lo que se ha logrado saber. Próximo jueves 8 de abril arrancaría el confinamiento. Acuérdese que es el esquema 4x3. Es decir, 4 días. Pero usted me dijo que era a las 10 de la noche. No, espéreme un segundito. Es que por eso pare bolas. 10 de la noche. Del jueves 8 de abril, ¿cierto? Y hasta el lunes 12 de abril a las 4 de la mañana regiría esa restricción de movilidad. Después, ¿regiría es que no es un hecho? ¿Va a regir o regiría? No, regiría. Ah, ok. Estamos esperando. Acuérdense que eso hay que firmar un decreto, eso no es... como soplar y hacer botellas, eso tiene su trabajo. Deje de hablarme como si yo fuera un imbécil, muchas veces. No, por eso, pero es que eso no es solo decir, porque si yo digo, yo voy a bajar los impuestos, no, pues muéstrame dónde está el decreto. Pero donde es que usted baja. Comenzó diciendo, ya está clara la decisión. Entonces, claro, es que ya está. Patració. El modelo está claro hasta ahora. El modelo. Uy, yo tengo un modelo de programa, pero no lo he podido implementar. Exactamente, pero la idea... ¿Lo puedo corregir livianamente, por favor? No, pero ¿por qué? Si estoy dando porque entró información muy más dramático de la historia de la radio. Corríjalo, a las 7 sabremos. En Voz Originales. O sí o no, pero sí, al final no es un modelo. Ah, bueno. Pero es que ya la alcaldesa dijo, vamos a hacer un modelo 4x3. Oigan, pero ¿vieron la melodía que se volvió cuando le preguntamos si está confirmado? No, claro, divino. Fue una melodía. No, divino, eso estaba... decretos, es que eso no es, por eso le digo, eso no es soplar. Cuando le preguntamos, ¿desde qué horas? Y ahí empezó a enredarse. Y entonces uno dice, ya mire, esto va a regir así porque está regido bajo el decreto tiki, tiki, pero tiki. Nico... Pero esa es dura. Sí, claro, pero es que los casos están avanzando y lo que le digo, mucha gente... No, pero están avanzando, pero es que ahorita no se sabe, después de toda la vagabundería que uno vio en los noticieros de lo que hicieron los colombianos en sus paseos a las otras ciudades. ¿Qué tal las rumbas en Cartagena, bro? No, por eso. La costa atlántica está viviendo momentos difíciles en términos de ocupación de camas UCIs. Esa fue otra de las cosas que dijo la alcaldesa, es que la idea es proyectar más o menos, creo que son 150 camas semanales a medida que se implemente esto. Hoy, por ejemplo, fueron 199 fallecimientos y 10.190 casos. Es decir, volvió a subir. Bogotá hoy por hoy está en alerta naranja en cuanto a ocupación de camas UCIs. Hay otras ciudades que sí están en alerta roja, que van a tener que tener unas restricciones muy fuertes para lograr bajar ese pico. Pero una pregunta, ¿las excepciones sobre quién puede salir serían las mismas que ha habido cuando hay cuarentena general? Seguramente sí, eso se especificará en el decreto de comunicación. Sí, eso sí es como exactamente igual, yo creo, ¿no? Exacto, yo creo que siguen rigiendo las restricciones. Vamos a ver qué aparece en el decreto final, donde se den ya las decisiones. Y en el confinamiento oficiales. La gente puede salir a comprar mercado, lo mismo de siempre, ¿no? Seguro, claro, va a tener esas excepciones, como una sola persona de la casa. Lo único es que usted no se puede aplastar en un restaurante, supongo yo. Supongo que no, por ejemplo, si es ese modelo 4x3, va a haber 4 días de restaurantes, póngale lunes, martes, miércoles, jueves, no sé. Y después. Pero jueves a las 10, ¿quién va a un restaurante por la noche? Bueno, pero pues dígame qué, pero entonces, ¿qué hacemos? Y no, no, a mí no me hable así. A mí yo me muero. Usted cierra viernes, sábado y domingo. Usted cierra esos días. O sea, serían siempre en fin de semana, Nico. Exacto, ponle que. 3 días de cuarentena. que de acuerdo al modelo. Y el pico, fíjate, y placa, que se pico y cédula, todavía no se sabe nada. No, pero y a la pregunta de Lau, que es muy buena, gracias Lau por la pregunta. Con gusto. Acuérdense que eso arrancaría jueves, 8 de abril, 10 de la noche. Entonces ahí uno cuenta viernes, sábado, domingo, y volvemos a la normalidad, es decir, sin restricciones, el lunes a las 4 de la mañana. Esa es la idea. Y que ese modelo se replique la siguiente semana también. Entonces sería lunes libre, martes libre, miércoles libre, jueves hasta las 10. Y ahí volvemos. Viernes confinamiento, sábado confinamiento, domingo confinamiento, lunes 4 de la mañana, volvemos. Así. Eso es lo que se tiene estimado. Bueno, Nico, pues muy raro todo, pero pues yo le creo. Hoy tenemos una entrevista importante, mañana tendremos otra entrevista importante, el miércoles otra entrevista importante. Hombre, por el momento, bueno. Por el momento, el tema del día, Nicolás, que es importante. Claro, pero ¿cómo no va a ser importante si es el tema del día? Un famoso. Deje de ser tan grosero. No, al contrario, estoy alabando su dirección. Mire, un famoso del que te moleste mucho la manera como se sobreexpone en las redes. Pues leamos, pero... Pues yo voy a esperar. Y es que hay muchos. No, yo no voy a... No me soporto a... Bueno, no voy a leer eso. Margarita Rosa de Francisco. Nota, Nico. Ella es una tuitera muy, muy, muy activa, ¿no? Nota, Nico. No, pero es 5-4. Porque nunca la he leído en mi vida. El criterio de cada uno. Sí, ella es una tuitera muy activa. Oigan, que a propósito, hoy se murió su ex-suegro, Luis Aurelio Vives, el papá de Carlos. Sí, señor. Sí, murió hoy. Sentido pésame para Carlitos y para su familia. Para Margarita Rosa, yo creo que está lejana. El Camilito ese cantando Todo lo que tengo es tuyo. 5-8. Elon Musk en ocasiones se pasa de la raya. Muy de acuerdo. Sí, mira, es que pues, a veces abre la boca por abrirla. 5-8. Emily Rastakovsky, muy los extraño. Aquí una foto de Emily muy turgente. La vi. Uy, pero... Uy, no, pero ¿qué es eso? Eso no es natural. Se puso... ¿Cuánto se puso? 400 gramos. No, o sea, no es natural que eso exista. Embarazada. Es sobrenatural. Ah, estaba embarazada. O sea, eso es pura lacta. Recién acaba de tener. Yo creería. Es lacta premium. No, pero eso tiene intervención. No, no tiene. Claro, no tiene. Que tiene, porque después no, para de la lacta las cosas se caen. No, a mí me lo contó una señora que le daba de comer a los niños hasta los 9 meses. No, no, ya no, me cansé porque Jaime, pues, me cayeron arrollado. Yo, bueno. Hombre. Pues la verdad, los que me parecen la ridiculez más grande son los youtubers. Son una manada de idiotas hablando unas tonterías que no llegan a nada. Como por ejemplo, no voy a decir nada más. Bueno, tranquilo. Yo diría que Nicolás Sebastián Barreto, no, Tanico. 5-7. El man habla de todo y no sabe de nada. Nota, María Clara. María, sí. ¿Qué? Laurita, perdón. Laurita. Pues hasta el momento vamos en un 5, puede subir. Entonces tiene su 5 usted, ya asegurado. Ustedes no existen, nos escriben en Twitter a los demás. Se cree el dueño de la verdad. Nota, Laura. Va subiendo 5-2. Dame más, por favor. Es tanta la arrogancia y egocentrismo que maneja, que seguro porque lo nombré, este es el tuit de la semana. Saludos, farmers. Nota, Laura. 5-5, o sea, me estoy parando a aplaudir. ¿Quién es el personaje que recibió esta calificación? Lau fue muy dura, yo le pondré un 5-8 y... Bueno, Nico, sí, yo quise ser ahí un poco imparcial. Con la hola, espaditas. Jaime Sánchez es un dictador, aunque todos lo amamos. ¡Léalo! ¡Sea varón! ¡Saludos! 5-7. Que me digan lo que quieran, pero la forma que los medios y que la misma Daniela Álvarez ha explotado su tema no me gusta. Nicole Díaz. Nota, Nico. Ah, bueno, pues vamos, pues es la percepción de ella. 5-4. Perfil bajo dice Gracie Rendón. Gracie Rendón. Gracie Rendón, ella publica nota. Muchas cosas. Sí, 5-4. A ver, querido. No sé si aplica, pero la sobreexposición del fútbol. Tienen 20 periodistas deportivos hablando las mismas cosas en 40 programas diferentes. ¡Nota, Nico! 5-7. Muy buenos tweets hoy. Grace es insoportable, sí, bailando. Todo es igual, ni hablar de las caras, las bocas que hace. Es un embronón, pero es hostigante. Uy, perfil, nota, Nico. Vamos a poner, se pudrió todo, vamos a ponerle 5-7. Gianluca Bach y sus coreografías de bailes infantiles. Me pongo como cuando a Nicolás le recuerda la canción del Titanic. Saludos desde Brooklyn, New York, Mario Moreno. 5-8. La sobreexposición de Nicolás Samper en los originales. Me saca de casillas. Stephen Ríos. Laura. Me parece, Nico, ¿qué pasa? No vas a alfatear un poco, Laura. Están muy recargados hoy. Llegaron sí. Con las pilas puestas. Vinieron arrepentidos de adorarme. 5-5. El creído que se siente que vuela más que el viento, el tal José Gaviria. Se cree lo máximo con su temazo del camaleón. No se salió de ahí. Nota, Nico. Yo 5-8. Yo doy mi nota. Tranquilo, deja a la gente. Sí, es un poquito subido. Nota, Nico. Oiga, pero muy buenos tweets. Nota, Nico. 5-4, vamos a poner, porque es la percepción de cada quien. Juan Sebastián Fernández, Jorge Cárdenas. Pero si ese man no lo dejan ni hablar en la casa, 0-1. 5-7. Fanny Sotelo, Jaimito, buenos días. Cuando yo era pequeñita quería un ojo verde y uno azul. No, pero, ¿cómo así? Yo no sé, y mandan otra vez Emily con la turgencia y las venas de Laurita Acuña. Soldier Holes. Nota, Nico. 5-9. ¿Qué? Uy, es que... Emily, lo bueno, que le digo, no es natural, es sobrenatural. Este no lo leo porque son colegas, pero es bueno. Lea Juan Pablo Sierra. No, porque no quiero... Lea Juan Pablo Sierra, pero no, es a que ver, hablando de busco. Colegas. No, pero espere, lo busco. A ver. Como se expone Ilona a estar en la chicholina... Solo selfies, flores, filtros. Falta de respeto a sus fans. Después de lo que nos vendió en la juventud, esto es detestable. ¡Uah! Oye, yo no le he mirado en tampoco la he visto en redes. En redes a ver sociales a Ilona Staller. No sabía que tenía, de hecho. Es una abuelita, mijo. Sí, ya está cucha. Cuchísima. Bueno, ¿qué vio ahí de lo que le dije? Espéreme, lo estoy buscando, Bueno, búsquelo, Juan Pablo Sierra, hermano. Espere, Juan. Pero a ver si le mandó a usted. Es que yo como no sé buscar a quién le mandó. Sí, se lo mandó Nicolás Samper. Ahí está, hermanito. Muestre, a ver. No, ahí está, hermano. Espere, buscamos. Bueno, Emilio, mientras él busca. Sí, eso, deme tiempo para buscar. Nada, ya, no, tranquilo. Léalo, si es varón. Sea varón, léalo. Léalo, si es usted, el director, Nicolás. Léalo. No, ¿usted es varón o no? No soy. Por eso, es que son compadres, son que colegas. A ver, Emilio, bueno, vamos con la primera canción de hoy. Bueno, vamos a empezar entonces con un clásico original del 81 en este remix nuevo que salió de esta canción de Hall & Oates, un remix por Nicolás. Esto se llama I Can't Go For That. En los originales, el mundo al instante. Bueno, como ustedes saben, el juicio de George Floyd, pues está en este momento en sus mejores etapas, ¿no? Porque todo el mundo pues está dando testimonios. Y yo quisiera comparar dos testimonios, si les parece a ustedes. El primer testimonio es el de Derek Chauvin. Sí, es un Derek doctor. Chauvin. Derek Chauvin. Sí, sí, sí. No, yo digo Chauvin, o sea, siquiera hablamos en francés, digo, pero no deje. Oui, oui, oui. Porque es que él es un oficial gringo de Minneapolis. Claro. Derek Chauvin. Chauvin. Chauvin en francés o Chauvin en inglés. Hombre, el doctor que miró esto dice, en una frase nomás, él cree que la falta de oxígeno fue el que mató a Floyd. El jefe de policía Medaria Redondo pues testificó también. Él le dice a los jurados pues que él cree que él murió de pérdida de oxígeno y no por una sobredosis para tener un ataque al corazón. Cuando a usted le quitan el oxígeno, pues a usted le da un ataque al corazón. Lo primero que se para es el corazón. Pero por otro lado, hombre, George Floyd sufre un tormento grande de adicciones. Él y su novia, Courtney Rose, se volvieron adictos a los opioides 4 años después de que les prescribieron drogas para el dolor crónico. Y esto pues es un problema para este juicio en los Estados Unidos, porque Floyd, el padre de 2 hijas, comenzó a usar esto en un momento oscuro. Él perdió su trabajo como guardia de seguridad en un club nocturno por las cuarentenas y él fue hospitalizado algunos días después de una sobredosis y él encontró que él tenía coronavirus. En el día que él murió, su cuello atrapado en la rodilla del profesor, el del policía de Minnesota, Derek Chauvin, o Derek Chauvin, por más de 9 minutos, él tenía fentanil y metanfetamina en su sistema. Reportaron toxicológicamente. ¡Uy! Apareció la niña consentida que nunca está al aire. ¿Cómo que no? Aquí llevas estoy. 20 minutos fuera del aire. No, yo saludé y tuve... No, yo saludé y tuve un pequeño problema técnico. Un pequeño problema de 32 minutos. Nico, hay que registrar esas cosas. Bueno, tranquilo, hombre. Casi no lo soluciono, estoy sudando. Pero es que 32 minutos fuera del aire es una situación muy delicada. María Juliana, muy delicada. Lo sé, créeme que lo sé. Nico me acaba de escribir, Jaime, muy delicado. Pero él no dice. Sí, it's too delicated. Yo sé que Nico siempre está buscando cómo clavarme el puñal. Yo estoy seguro y no tengo dudas de lo que estás diciendo. Niquito el puñalito, le dice. ¿Cómo? Bueno, estamos con qué sección, pasando el charco, el mundo al instante. Vámonos con María Juliana, que no ha abierto la boca, es un poco ofensivo. Bueno, pues el mundo al instante con LG. LG fue uno de las marcas de tecnología pioneras en el mercado de los smartphones. Pues anunció que sale del mercado, que pretende salir del mercado de los teléfonos inteligentes. Ellos dicen pues en un comunicado que este mercado es muy, muy increíblemente competitivo, que de hecho anuncia que pretenden salir del mercado definitivamente a partir del 31 de julio, aunque por algún tiempo van a seguir vendiendo algunos modelos de celulares, digamos que ya tengan como en stock, o modelos recientes que todavía la gente esté utilizando, pero que definitivamente, y ellos que fueron pioneros no solamente en lo de los teléfonos inteligentes, sino en el mundo de Android, van a salir del mercado de los celulares, que se van a dedicar a sus otras líneas de negocio. No se diga más. Laura Hoyos, el mundo al instante. El mundo al instante, y me voy para los Estados Unidos porque una ciudad de este país decidió apagar las luces de todos sus edificios en la noche para salvar a los pájaros. Se trata de Filadelfia, donde los rastas. ¿Esa es la ciudad que yo quiero vivir? ¿En Filadelfia? ¿Ah, Claro, con esa noticia que acabas de dar, sigue, mi amor, porque después dices... No, que pero la verdad creo que sí, sí era necesario, y es que pues precisamente ahora sí ya lo van a hacer, que es apagar todas las luces de sus edificios por las noches en un esfuerzo por evitar la muerte masiva de aves migrantes que pasan por la ciudad entre las temporadas de primavera y otoño. Dicen que este trabajo se logró después de 15 años en donde pues muchas investigaciones se hicieron, y de hecho hablan de que estas colisiones con edificios causan hasta 1,000,000,000 de muertes de aves anualmente en los Estados Unidos, lo que obviamente pues es un argumento muy sólido para tomar esta decisión, que es bastante revolucionaria. De hecho, en octubre del año pasado, en una sola noche, más de 1,000 pájaros se estrellaron y murieron contra las ventanas de los edificios más altos del centro de Filadelfia. Así que muy bien por esta noche. A mí nunca me ha tocado eso, ver un pajarito que se mata contra un vidrio, pero sabes que sí me gustaría ver ese es como, yo creo que es como un espectáculo, ¿no? Uno siente un golpe... Pero... Y cae un cuerpo inerte y deja una pequeña mancha así. Sí, deja la mancha. De lo que le gusta a Nico, hemática. Exacto. Bueno, Nicolás, el mundo al instante, pero usted vio cómo estamos de picados, ¿no? Vio los picosos. No, piconcitos. Esto es un caso que se está desarrollando en España. Hay 110 mujeres que están peleando porque haya justicia, que no haya impunidad. Lo que pasa es que estas 110 mujeres se encontraron en portales pornográficos. Los videos tenían que ver con una feria que se hizo en San Cibrao, que es en Galicia, en donde muchas mujeres orinaron como al costado del camino, porque no había como baños disponibles y tal. Bueno, alguien toma esos videos de las mujeres orinando, pone las cámaras de tal manera que las capta en esta acción y los sube a sitios pornográficos. Hoy... un juez en su momento decidió archivar el caso porque dijo, bueno, esto fue una vía pública, eso cualquiera puede filmar eso y no pasa nada. Las mujeres están diciendo, se tiene que reabrir esto porque aquí hay un gran impunidad a la hora de juzgar esto, porque están hablando de, por supuesto, una premeditación en lo de las cámaras y, por supuesto, en delitos como comercialización ilícita de contenido pornográfico sin consentimiento y vulneración de la intimidad. Muchas gracias, Nico. Más picado imposible, pues. Bueno, Emilio, continuemos con un poco de música. Recordemos el tema del día. Nico, sí. No voy a leer tweets, pero ¿cuál es el tema del día? Que está muy agradable. Está muy bueno. Un famoso del que te moleste mucho la manera como se sobreexpone en las redes. Vamos, Emilio. Bueno, les tengo lo nuevo de Molchiva. Nosotros entrevistamos al fundador de ellos hace un par de meses... Y nos habían adelantado que estaban trabajando en cositas nuevas, y este es un nuevo sencillo, salió el viernes pasado, se llama The Moon. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Bueno, vamos con historias de los animales. Voy a preguntarle primero a Laura Hoyos, que parece que tiene una gran historia. Adelante, Laura. Sí, claro, y se trata de arenques, porque precisamente una multitud de estos peces aparecieron el domingo en una playa del suroeste de la isla rusa de Sajalín, donde muchos de los residentes locales pues lograron recolectarlos con sus propias manos, porque en todas las fotos y videos que grabaron los testigos pues se ve como una alfombra de peces, que algunos pues obviamente ya estaban muertos, otros seguían en movimiento, pero permitieron que toda la población llevara sus baldes y recogiera estos peces sin necesidad pues de hacer algún tipo de pesca con herramientas importantes, no. Los expertos consideran este fenómeno algo normal porque los peces se acercan tanto a la costa que las olas los arrojan a la tierra Y pues se habla también de que la población de los arenques pues está muy bien, ya que se ven este tipo de fenómenos. Así que ustedes que siempre que hablan del arenque, pues miren. El arenque es una delicia. Es un poco fuerte, ¿no? Pero es exquisito. Es muy difícil. Es una sardina, pero 10 veces más fuerte. Claro, nunca buenísimo. Como la enlatada que viene con tomates. ¡Ah! Isabel, deliciosa. Esa sí, esa muy suave. Es un poco fuerte. O sea, con unas galletitas o sodas. Pero tú sabes que las sardinas las comen en Portugal al carbón, así, pero frescas. ¿Así? Son muy agradables. El arenque más fuerte. Animales, Nico. Pues mire que un señor Las Cruces, Estado de Nuevo México, fue al supermercado, dejó su automóvil parqueado y trajo la bolsa de mercado y tal. Y cuando prendió el carro empezó a sentir un zumbido. Y él dijo, pues yo ya le cambié el aceite a este carro, no, será la correa de repartición. Sentía un gatito muy fuerte. Ay, no. Nicolás. Y a veces hacía... Dijo, ¿qué es esta vaina? Y empezó a ver como unas cositas que le aleteaban no, al lado. No se le pudo dar paso a María Juliana. No, ¿cómo así? El tipo se devuelve al supermercado, mira por el retrovisor y ve que el vidrio cada vez tiene menos visión. El vidrio de atrás. Voltea su cabeza y hay 15.000 abejas dentro de su automóvil. Uy, no. Se baja del carro y llama a los bomberos. Y los bomberos, no, es que no es que imagine que no estamos. Entonces, Jesse Johnson, que iba pasando por ahí, era un ex bombero. Y el tipo dijo, no, espérenme, yo voy a mi casa. El tipo trajo todo su atuendo de apicultura y se demoró 2 horas en sacar las 15.000 abejas dentro del automóvil del hombre que pero fue a hacer. Lo pudieron haber matado. Claro, no, y además imagínate, pues él pensó que era el carro y... De los ruidos que hacían. Pero no le preguntes, María Juliana, porque ese tipo se echa otros 5 minutos. Deja cuando él acabe su nota fresca, porque le dice, pero lo pudieron haber matado, pues. Y ahí dice, claro, porque mira, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y después de que, ¿por qué no te doy paso? ¿Tienes nota de animales? Sí, entonces la voy a contar muy, muy cortica. No, porque si Nicolás se tiró 6 minutos haciendo ruido. Sí, de acuerdo, pues bueno, pelea por tu espacio. Tienes toda la razón. No, pero tampoco te voy a aceptar tan larga, eso sí no. Hay una, si hay no una polémica del recurso. Hay una polémica muy grande acerca del transporte de animales vivos. ¿Recuerdan que la semana pasada les conté de unos animales que iban en el Ever Given? Que... tenían mucho susto de qué iba a pasar con esos animales, eran unas ovejas, porque no iban a alcanzar, pues se les iba a acabar el alimento, se les iba a acabar la comida, iban a tener que ir a puerto. Ah, pensé que eran las tortugas, ¿de quién fueron las tortugas? No, las tortugas que corren, no, esas no. ¿Qué dijiste? Pues, ay, pero ¿por qué no se iban a correr? No, esas no eran. Pues un viaje de 2 buques abarrotados de terneros que salieron de España el año pasado, en diciembre más o menos, iban camino a Turquía. Eran 2.600 terneros que iban en estos buques. Cuando llegaron a puerto, los veterinarios encontraron 170, al menos 170 muertos. Encontraron terneros hacinados, famélicos, con los huesos afuera. Y esto ha despertado una polémica muy grande acerca del control que no se tiene. Pero tengo una pregunta. ¿De qué fue? ¿Cuál era la enfermedad de los terneros? Ah, la que tú contaste, la de la lengua azul. ¿Cómo era? ¿La lengua azul no era? Sí. Corrijan a María Juliana, las notas no se repiten. No, pero esa no era. No, no, no. ¿Lo relacionaste? No. Pues claro, porque tú contaste una nota parecida, pero no. No, pero parecía que fuera novedosa. Y no. Fueron dos viajes de terneros. Dos viajes a Turquía mataron a 3.600 en total. No, pero le hicimos acá una tristeza, más. Una tristeza terrible. Pero con no es la misma nota, Jaime. Pero le metiste una arandela que pero acabó es que no con me has la dejado, nota original. No, pero es que no me has dejado terminar. ¿Pero porque ¿qué hicieron? Nada, bueno, dale. No, no, ¿en qué termina? No, porque no, ya, pues simplemente te iba a decir las estadísticas de la cantidad de terneros que se mueven en este tipo de transporte al año. Ah, dale, por favor. España es el país de la Unión Europea que más animales vivos exporta, los exporta al norte de África y a Oriente, sobre todo bovino y vacuno. Cada año se transportan entre 800.000 y 900.000 corderos a Arabia Saudí, Libia y el Líbano, y unos 250.000 terneros a Libia. Bueno, Nicky, hermano, es que dije mucha verdura y eso es un error. ¿Por qué? O sea, porque para la gente verde, ¿cuál es el adjetivo? Y que son muy inocentes, muy cándidos. No, o sea, era, semejante. No, pero verdor es un sustantivo, ¿no? O es... Claro. No, es un adjetivo. ¿Sí? ¿No? Sí, claro. Porque verdor. Es un calificativo, el verdor de las cosas. O sea, usted lo está calificando, es muy verde. Sí, es que dije verdura y quería disculparme porque verdura es... ¡Verdura es esta! A ver, debe haberlo visto. 5:47 Antes de ir a la de paso, voy con un par de tweets a la pregunta. Un famoso del que te moleste mucho la manera como se sobreexpone en las redes. No me agrada que Sandra... todo el día en su Instagram, se la pasa vendiendo artículos y expone su gran bola que parece que ya no cabe en la pantalla del celular. Es así, hombre, María Juli. Internamente alguien que la... Orlando, culturízala. Orly debería abrir su perfil de Instagram. Aquellos famosos criollos que si mueven una pesa, levantan una cuchara, cantan una estrofa o meten un dedo en la bañera, lo publican. Nada más sobrio que Laurita con sus notas de cine o Nicky con sus fotos de cacharros viejos. Ya. 0-1. 5-4. Lo vas muy bien hasta el final. La cuenta de la esposa de un reconocido director de deportes que también tiene un programa. Yo no leo más ahí porque no sé ni cuál es mejor. No, es que pues como yo no sé, leo la cuenta de la esposa de un reconocido director de deportes que también tiene un programa y le da pelea a María Juliana por Instagram. Ah. Tierra escribiente, no sé, nota, Nico. No, no sé, 0-1. Qué pena mi norte, dice el soldado Jaime, pero tengo que decirlo, la exposición de la cuenta del director de este show le falta picor, mientras que Lord Nicky tuitea 2 veces por minuto, mientras que está trabajando en el programa, tutea otros trabajos, tu cuenta chifes 2 veces al año. Estoy nota, de acuerdo. Nico. 5-7, tiene que activarse más en Twitter. El señor Gustavo Bolívar habla y critica todo y lo peor es su poca cultura y conocimiento de los temas. Vito Corleone. Bueno, 5-4. Yo lo voy a dar todo 5-4 porque eso es una percepción personal de cada. Sebastián Ocampo escribe, pero no lo leo. Búsquelo, Sebastián Ocampo, hace 23 minutos. Dale, Luis. Creo que nadie soporta, nadie supera a Vicky Dávila. Importante bodrio. Léalo, Jaime. Hubo varón. Un rifirrafe muy fuerte, ahora que usted habla de esa sobreexposición de redes sociales. No, este la, fin de no semana, la oigo a ella. No, hubo una sobreexposición, para poner el contexto, entre ella y Daniel Coronel este fin de semana por una columna que hizo Daniel Samper Pizano sobre el fiscal. Entonces hubo ahí un rifirrafe muy fuerte entre Daniel Coronel y Vicky Dávila, que los puso un poco también en sobreexposición durante este fin de semana que pasó ayer en especial. No oigo esas cosas. Andrés Fernando Berrío, Gogo Pernía, no tiene temor de Dios, payaso. 5-7. Bueno, hablando de animales, vamos con un arepaso de animales, cortesía de Mauricio Amado. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me diga que bien. Vamos a hablar de un animal muy lindo, son los fantis bebés. Los elefantes bebés. Fantis. De verdad, los fantis. Los fantis son quizás el animal más fuerte y diferente de la Tierra. Sus crías tienen un periodo de gestación de 24 meses, pero al nacer en los primeros meses de vida, tienen unos problemas considerables de su desarrollo del sistema digestivo. Por lo tanto, la mama fanti y la manada de los fantis deben suministrarle un alimento para regular esto y que el elefante, por lo tanto, tenga un fuerte crecimiento normal. ¿Qué le dan de comer a los elefantes, a los fantis bebés, la mamá y después la manada para que su sistema digestivo se regule recién nacido? Diez segundos. No, no me salía. Bueno. Creo que llegó tarde porque no salía. Te lo voy a perdonar. Fue. Gracias. Llegó exacto. O sea, llegó en una centésima de segundo después. Yo solo manejo segundos, ¿oíste? Ni siquiera décimas. María Juliana Correa, plantas. ¿Pero por qué no se las come directamente el fan? Claro, el mamá porque es bebé. Come. No, pero puede comer plantas. No se es puede bebé. Mover. Está es en bebé. Su semita. Los muñecos, los bebés se mueven, ellos no tienen cuna. No, ellos no pueden. Caminan al segundo de nacer. Soberano menos uno este, ¿no? Laura Natalia Franco, frutas, pero es que ellos las pueden coger. Para eso tienen una trompa. Para eso no, tienen trompa y patas y vainas. No son fantis. No son bebés humanos, son fantis. Menos uno para María Juliana Correa y Laura Natalia Franco. En los originales. Comenzamos el arepaso de abril. Ay, Dios, Dios santo, la esto no puede ser bueno. Los otros tres participantes por lo menos fueron creativos. Nicolás Samper, el vómito. O sea, se tiene que esperar a que le siente algo claro, mal. La mamá pero bueno. Pronto, no, la mamá hace y vomita y los chicos ahí. Claro, como los Orlando, la placenta, pero eso se les acaba los dos días, brother Orlando, pero bueno. Pero es natural, de pronto se las guardan y se las comen. ¡La placenta es grande, enorme! Esa, no, hizo seca con el sol, sirve. Pues la echan en la nevera también, es que es grande, tienen esa razón Orly. Y Laura Hoyos, excremento, contestó de última y sacó más uno, Laura Hoyos. ¡Ah, no! ¡Se lo puedo creer! ¿Fuare paso o fue robo? Pues estuve cerca. No, pues daré paso. O sea, de verdad pensé, vamos a dar una respuesta. Y ahí sí hay comida de sobra, pues. Quitarse el sombrero. Claro, ahí no falta la comida. La mamá Fanti da sus heces cuando el elefante es pequeño y se acostumbra. Y después come de la manada. La razón es porque los elefantes nacen sin las bacterias necesarias para la digestión de la vegetación. ¿Qué otros dijeron? Cuando nacen, sus intestinos no poseen esas bacterias y sin ellas no podrían obtener los nutrientes de estas plantas. Por lo cual, la fetidez de las heces la llenan de bacteria a la bebé Fanti. ¡Ah! ¡Qué bueno! Despegamos, por favor. Que cojan defensas. A las 6:05, una estupenda entrevista. Pues con la colaboración que necesito de don Emilio Sánchez y por ahora música, Emilio, gracias. Vamos a continuar entonces con Adele y este tema de James Bond del año 2012, ganador del Oscar a la mejor canción original, Skyfall. Colombia. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Hoy en Colombia, 10.190 nuevos casos de COVID-19 en todo el país. Mientras que las autoridades aseguran que el momento más difícil va a ser dentro de algunos días, dentro de 2 semanas aproximadamente, cuando se empiece a descubrir el problema de las aglomeraciones de Semana Santa. 199 personas muertas, según el reporte de hoy, en los últimos días en Colombia. El presidente Iván Duque y el gobierno nacional han asegurado que se van a invertir cerca de 11 mil millones de pesos en un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos por cacao en varias regiones del país, entre ellas Antioquia y Nariño, y se va a beneficiar a más de 1,000 familias. En el mundo, récord y alza en las acciones en todos los indicadores por una reactivación de la economía en los indicadores internacionales. En Colombia, 2.408.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, nos vamos a una de las ciudades más calientes que hay en Estados Unidos, pero una ciudad que tiene un gran equipo de básquetbol y pues que alberga a una de las figuras más lindas y más queridas de aquella música importante que a mí personalmente me hizo mover mucho en radio, porque yo no bailo muy bien y mucho menos disco. Está con nosotros David Sledge. David, thank you very much for being with us. It's a pleasure to have you in our show, and I hope Phoenix is still not so hot. Dear, thank you. Oh, well, thank you so much. I'm so so very honored to be a part of the show today. Bueno, pues, yeah, continue. Don't worry. Yes. Well, it's not fair. It's starting to get hot here in Arizona, but so far the weather is, for me, very beautiful. I'm still enjoying it. No, pues ella agradece estar a ser parte del show. Y pues se encuentra en Arizona, en Phoenix. Y nos dice pues que está muy, muy agradecida y que hasta ahorita para ella la temperatura le luce muy bien. Pero eso se nos pone en 110 grados en el verano. Bueno, pues estamos oyendo uno de los temas más importantes, o el más importante de Sister Sledge. Y antes de darle paso a mi compañero de trabajo de mesa, Emilio Sánchez, yo le quiero hacer una sola pregunta. Y ahí le doy la batuta a Emilio, porque es la única pregunta que me parece importante. I've been working on radio as a DJ for many years. I would tell you like 4 years ago, and I love the 70s. I'm a big fan, and I had to work a lot on this topic because my father had a radio station, and then I get to one important station in Colombia. And now I'm still working on that. I'm going to translate it to our listeners before the question. Yo le estaba diciendo a ella que he trabajado mucho tiempo en radio, hace 40 más o menos. Es más, pero no me van a creer, pero porque don Julio Sánchez tenía emisoras El Dorado y después me fui a otra importante estación que era Caracol Estéreo y de ahí hasta hoy. Que no es mucho más. Pero yo le voy a preguntar a ella por qué ella cree que la música disco se acabó. Porque es increíble que hubo un corte generacional tan increíble del año 80 en donde todo cambió y todo se volvió el pop de los 80s, que pues a mí personalmente no me gusta, pero me gustaría preguntarle a ella qué piensa de por qué terminó el disco. Fue mi única. I only have one question because next to me is you are going to have Emilio Sánchez, who is an expert in your music, but the question is, why do you think the disco finished? The disco music was fantastic, It was a great ensembles of musicians, horns, strings, and everything. And suddenly disappeared, and the 80s sound entered with a strong, with a strongly force. And personally, it started okay, but I don't remember as well and as beautiful as the music you did at the end of in the 70s and at the end of the 70s and the beginning of the 80s. It's still a good time for the disco. Why do you think the disco finished? Well, thank you very much for your that it's very. It's very much an honor. We're very grateful that you enjoy our music. I think that disco, on one hand, it has not finished. There are lots of music lovers who are diehard disco fans, and disco music, I think, has just changed to dance music. It was a great time where people were free to just express themselves on the dance floor and enjoy themselves, and that kind of music Sister Sledge is still doing. And we're not finished with disco. I believe one of the reasons, though, that it may have gone to kind of slowed down for some people is that it was very popular in the club and on the dance scene, which the radio stations, some radio stations and some promotion companies did not have the control over it because it was popular on its own. And that is one of the theories that my sister, Joni, who passed away back in 2017, she was so very wise. And that was one of her theories about disco music and why its popularity may have changed. See, let me translate. I'm totally agree with you. What I'm saying is that it's not as popular as before. Ella dice que la música disco nunca se terminó. Que hay gente que se muere por la música disco. Entre ellas, yo personalmente me vuelvo loco. Pero pues, por supuesto, era un momento de libertad, de mucha belleza, de belleza natural, de mujeres lindas, de hombres guapos, como los de ahora. Yo soy de esa época. Bueno, ella dice que realmente esto bajó, pues tuvo que ver también con las estaciones y todo, pero que todavía existe un gran movimiento de disco, gran movimiento de emisoras, gran movimiento de gente que adora la música y especialmente todavía en los dance floors, en las discotecas que desafortunadamente están cerradas, pues la música disco pues sigue funcionando. Para mí será eterna, o sea, pero sobre todo del año 75 al año 81. Esa época no va a pasar de mi vida y de mi mentalidad, pues porque era además muy bien instrumentada. Bueno, y ella habló de la muerte de su hermana hace poco, creo que en 2017, si no entendí mal. Y pues que ella fue muy, muy, muy abierta con el tema del disco. Pero ahí sí que bajó, pero que nunca va a pasar de moda. Bueno, Emilio, I introduce you, my dear friend, Debbie Sledge, adelante. Hi, Debbie, how are you? I'm good, how are you? Am I speaking with Jamie? You're speaking with Emilio. Emilio. Emilio. Okay. Yeah. It's Emilio and Jamie. Nice to meet you too. So, bueno, mi primera pregunta a ella tiene dos partes, así que, y de hecho tiene que ver con una canción que es He's the Greatest Dancer, así que ahorita vamos a oír eso un momento. Y Debbie, my first question to you has two parts, and it has to do with a song, which is He's the Greatest Dancer. So let's hear a little bit of that first, and then I'll get into it, if it's okay with you. Sure, okay. All right, thank you. Y bueno, mi pregunta tiene dos partes y la primera parte tiene que ver con los productores, compositores y arreglistas de esta canción y de hecho, la gran mayoría de éxitos que tuvo Sister Sledge, que fueron Nile Rodgers y Bernard Edwards del grupo Chic, que son... es imposible no hablar de ellos cuando se habla de Sister Sledge, porque básicamente Sister Sledge eran protégés de ellos y es un sonido muy, muy evidente. Se nota que esto es Nile Rodgers y Bernard Edwards en la producción. Le pregunto cómo los conoció. So, of course, when we talk about Sister Sledge, there are two names that come up instantly, which are Nile Rodgers and Bernard Edwards. They come up instantly since they produced, arranged, and wrote most of Sister Sledge's greatest hits, like this song, He's the Greatest Dancer, We Are Family, and so on. And their sound is so unique. You can tell right away it's a Nile Rodgers and Bernard Edwards production. How did you meet them? We actually met them through the record company. They were given a number of artists, of new artists, because we were new with the record company we had just signed. And Nile and Bernard were given a choice between what artists they would like to produce. And we were blessed because they chose us. We believe that they are just genius. They, you know, their music is genius. And we feel very blessed that we were able to come together with them and produce and have some of the most wonderful music as a result. Sí, la disquera les ofreció a Nile Rodgers y Bernard Edwards opciones de artistas nuevos para producir y les dieron a elegir. Y ellos escogieron a Sister Sledge. Ellas se sienten bendecidas de haber podido haber hecho esa música con ellos, porque realmente los consideran genios. Y mi siguiente pregunta tiene que ver justamente con eso, la siguiente parte de esta pregunta, y es que Nile Rodgers en los últimos años todo el mundo está colaborando con él, y eso significa que finalmente le han dado el reconocimiento que él merece como músico, compositor y productor. Le pregunto cómo se siente al respecto. Now that you mentioned the genius of Nile Rodgers and Bernard Edwards, in recent times, Nile Rodgers seems to be collaborating with everybody on the planet. As a matter of fact, we had him on the show a couple of years ago, and he's finally getting the recognition that he deserves as a musician, songwriter, and producer. How do you feel about that? Oh, we're so very proud. We're so very proud of him. He deserves all of that recognition and awards, you know, that he is receiving now. And we're very glad to have been one of the many artists that he's produced and just brought beautiful music into the world. Sí, ellas se sienten orgullosas, sienten que Nile Rodgers merece todos esos premios y el reconocimiento que le están dando, y les encanta haber sido parte de esa historia y de esa música maravillosa que Nile Rodgers dio al mundo. Y antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero oír otro éxito que Nile Rodgers y Bernard Edwards le produjeron a Sister Sledge, que es la canción Lost in Music. Before I go on with my next question, let's hear another big hit that Nile Rodgers and Bernard Edwards did for you guys, which is Lost in Music, please. Okay. Lost in Music, los 70 eran una época tremenda para perderse en la música porque había mucha oferta. Había gran jazz, gran soul, gran disco, muy buen rock también. Quiero preguntarle, ¿en qué música, aparte de la de ellas, se perdía ella en esa época? Debbie, the 70s were a great time to get lost in music. There was so much going on, you know, there was great rock, great jazz, great R&B, great disco. I have to ask you, besides your music, what kind of music did you would you get lost in at the time? Oh, well, I have to say we were very much lost into the music that you're listening to right now, and I'm enjoying so much hearing it as you're playing it. It's also reminding me of my sister, who Joni, who led this song. We miss her so very much. She has so much energy and life in her voice, and I'm so proud of my sister. Pues lo que pasa con esta canción es que ella se está perdiendo en recuerdos. Se pierde en la música de ellas. Dice que la está disfrutando muchísimo oyéndola en este momento. Y se acuerda sobre todo de su hermana Joni, que de hecho es la voz líder en esta canción. Y recuerda su luz, su espíritu, su energía. Y entonces vamos ahora con una canción que no fue tan conocida, pero es otra de esas maravillas que ellas grabaron ya por allá por 1980. Del álbum Love Somebody Today, antes de mi siguiente pregunta, oigamos You Fooled Around. Before I ask you my next question, let's hear another song which was not so well known, but it's a particular favorite of mine. It's called You Fooled Around. Okay. Que oigo esta música y pienso en el nivel de producción que había en ese entonces, bandas de verdad, orquestas enteras. Hoy en día las cosas han cambiado y no sé si para bien en ese sentido. Quiero preguntarle qué opina sobre el tema de que ahora con un computador se pueden hacer muchas cosas, pero que no necesariamente tienen el mismo feeling, la misma energía que lo que se hacía hace 40 años. You know, when I listen to this, I think of the incredible level of production that this music had, you know. You'd have live, real bands. Sometimes you'd have entire orchestras. And things have changed, but I don't think they've changed necessarily for good. I do want to ask you, though, what do you think about the fact that today, with a computer and a keyboard, you can make music which might lack the energy and the feel of things as they were 40 years ago? Well, I agree with you on one hand. There's nothing that can replace the energy and the beauty that you can get in live, at a live recording with live musicians, because they are artists in themselves. So you're getting so much more when you have like a live musician and violin. And so I agree with you on that sense. There is some wonderful music coming out that's through the computer, and there are so many things now you can do. You can get so many beautiful sounds. But I think there's nothing that can replace something live. There's just so much energy there. So it's just a matter of enjoying your pick. You have so much range to choose from in great music, and they're all done differently. But I believe that live music has something very special. Sí, nada reemplaza lo que es la música en directo, lo que es tocar con músicos en directo, porque son justamente artistas. Y si bien hay buena música computarizada, y es cuestión de disfrutar lo que uno elija, teniendo en cuenta las diferencias que puede haber entre diferentes tipos de música, definitivamente tocar en directo con orquestas, con violines, con banda, es una energía muy especial que no se puede reemplazar. Y para terminar, antes de mi última pregunta, quiero tal vez sorprenderla con algo de uno de sus primeros discos, anterior incluso a su colaboración con Nile Rodgers y Bernard Edwards, y es el tributo que ellas hacen a otro monstruo que es Stevie Wonder con su versión en disco del clásico Ass. Y sobre eso haré mi siguiente pregunta, mi última pregunta. Debbie, before I ask you my last question, I think I might surprise you a little bit with the next song, because it's a song that you guys did before you worked with Nile Rodgers and Bernard Edwards. It's on one of your earlier albums, and it's the wonderful disco version that you guys recorded of a classic by another genius, who is, of course, Stevie Wonder, and it's the song Ass. Let's hear a little bit of that, please. Okay. Cuando se habla de los 70, se habla de muchos genios. Hemos hablado hoy de Nile Rodgers, de Bernard Edwards, de Stevie Wonder, y si nos pusiéramos a hablar de los genios de los 70, no terminaríamos nunca. Le pregunto, ¿a quién considera un genio de la música actual? Debbie, if we talk about the 70s, we talk a lot about a lot of geniuses. You know, we've talked about Nile Rodgers, about Bernard Edwards, about Stevie Wonder, and if we were to talk only about the geniuses of the 70s, we would never end. My question is, who do you consider a genius in today's generation, in today's music? Well, first of all, I want to say that it was such a pleasure to hear all of my sisters singing. That just warms me, warms my heart. And I also want to say that right now, we are actually producing our music, and we're hoping to release it this summer. And we're using real musicians because we're just thrilled about that. And you're also going to see some of the younger generation of Sister Sledge. I have two sons, and I have one daughter and an adopted daughter in the group also. So we're so excited because they're all writers, and then we have musicians who have been with us for many years, and it's time for them, for their productive genius to be shown. So we're very excited about that. And today, I'll just have to say that I'm very thrilled with our musical director, Dominic Amato. You will hear some of his music and some of our musicians. And it's hard for me, you know, I'm working with jazz musicians also on some of my own projects. Niels Landoki and other very prominent musicians in the jazz world. So I'm so excited. This is a very exciting time for us. So I hope I answered your question. You certainly did, and it has been a pleasure talking to you, Debbie. Thank you for being on our show, and thank you for your time. And we wish you the best with this new music, with this new project. Thank you so much. Thank you so much, and it was such a pleasure for me. Sí, para concluir, pues ella nos dijo que le dio mucho placer oír a todas sus hermanas, como que eso le movió mucho el corazón. Y respecto a mi pregunta de a quién considera un genio la generación actual, pues nos contó una novedad, y es que Sister Sledge está produciendo su nuevo disco en este momento, y eso va a incluir una nueva generación. La nueva generación de Sister Sledge, por ejemplo, incluye a sus hijos. La música que están grabando ahora se está haciendo con banda en directo, de verdad, como debe ser, y con unos músicos a los que ella considera que ya toca sacar a relucir, como por ejemplo es el caso de su director musical, Dominic Amato, y en fin, es una mezcla de muchas cosas, de R&B, de jazz, y bueno, eso es lo nuevo de Sister Sledge que se viene muy pronto. Y esa ha sido la conversación que hemos tenido con Debbie Sledge para Los Originales. Realmente un placer tener a esta talentosísima mujer. Bueno, Nina, pues muchas gracias. Muy amable la chica, muy chévere la música. Sí, muy agradable. Se nos fue por las ramas en las preguntas de alguien que sea el mejor, porque para ella lo mejor es su grupo, Sister Sledge. Pero bueno, sí. algún día la concretamos. Mientras tanto, muy rico, muy buena canción esta. Y bueno, pues gracias a los oyentes que espero han disfrutado de la época disco que tanta fanaticada tiene en Colombia también y en todo el mundo. No se muevan, ya volvemos en Los Originales. En Los Originales, la bolsa o la vida. Bueno, vamos con la bolsa o la vida. Hoy las bolsas en el mundo crecieron, pero especialmente en Estados Unidos. Pero imagínense, en Alemania creció 100 puntos. En Inglaterra creció. En Francia creció. En España está ahí nivelada. En Japón pasó de 30.000 el Nikkei. El Hang Seng de Hong Kong está en 29.000. Y en Nueva York pues fue la locura. El Dow Jones creció 373 puntos, el Nasdaq 225, el Standard Poor's 58. Pues es la locura. Realmente el nivel de la bolsa en Estados Unidos es una locura. Pero se debe también en que han vacunado ya a 167 millones de personas. En Nueva York, el mayor de Blasio dijo que el viernes hicieron el récord de vacunas con 170 mil en un solo día en una sola ciudad. ¡Bah! No, es que son increíbles. Es increíble, hoy en día están vacunando y hay 12 estados, y esto surge a raíz de un problema que hubo con el gobernador de la Florida, que le están echando la culpa de que el tipo vacunó a la gente que le donó plata para su elección. Sí. Entonces 12 estados decidieron lo mismo, incluyendo Florida. A partir de mañana se vacuna a todo adulto que hay en Estados Unidos sin excepción. ¿Va? ¿Qué pasa, María Juli? ¿No te gustó la música de Sister Sledge? ¿Sabes que sí? Me gustó mucho. Pues yo no soy tan, digamos, muy fanática de la música disco. No, como que no está en mi ADN, no sé, pero sí, ahorita escuchándola hace rato, esa media hora que estuvimos hablando con ella, me gustó. Laurita, ¿y a ti, mi precioso pony? Sí, pues uno perdón, está mi preciosa ponytail, porque ahorita dice que es que te comparé con un pony. Con las, bueno, con las primeras canciones que puso Emilio, las de We Are Family, que suenan muy bien todavía, pero pues me parece chévere que sigan sacando música. No, a mí sí me parece que debe descansar. ¿Cuál fue la época dorada de la música disco, Jaime? Los 75. ¿Los 70? Creo que desde 75, 74, hablando más o menos claro, porque el 73 bajó muy poquito. Hasta el 81, pongámosle. ¿Les Groove es del 80 o del 79? No, eso ya es posterior. De hecho, eso musicalmente ya se considera otro género, que se llama post-disco, 81. Todavía tiene como influencia. No, total influencia. Disco total. Saben, el que no la bailara era un animal. Pero musicalmente, Maurice White dice que Earth, Wind & Fire solo hizo una canción de disco, que fue Boogie Wonderland. No, es que ellos no fueron mucho de disco. La verdad que Earth, Wind & Fire no, pero Les Groove para mí sí. No, Fantasy no es de disco. Y Getaway no es de disco. Eso es una September, vaina. Tal vez. Es como disco, pero... No sé. No pero sé, sí. Es que el disco era... Era un ritmito ahí. Era un beat. Gloria Gaynor. Donna Summer, Gloria Gaynor, Bee Gees. No, todo el mundo. Eso era una locura. Casey and the Sunshine Band. Eso era puro disco. Buenísimo. Michael Jackson alcanzó a hacer disco. ¿Cuál? Don't Stop Till You Get Enough. Rock With You. Off the Wall. No, yo creo que... No. No. Eso es post-disco. El man ya estaba pensando en otra cosa. Y hizo algo que se llamaba Dancing Machine, pero claro, no era disco, pero era un approach al disco. Sí, era como acercándose. De hecho... Se considera que el precursor del disco fue Barry White, aunque no era ese género realmente, pero como que ahí ya había indicios de lo que iba a hacer. Por ejemplo, Don't Make Me Wait Too Long es puro disco. Muy bien. It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me, disco. No, eso ya es un... Eso punk. Es una de, sí. No, eso ya no sé. El que bailaba eso era Aquaman. Del desacuerdo contigo, pero afortunadamente hay que estar en desacuerdo, ¿no es cierto, Laurita? No hay que estar de acuerdo, claro, en todo, ¿no? Yo creo que en desacuerdo, imagínate María puntos. Juliana, ¿cuándo está de acuerdo conmigo? Siempre yo no estoy de acuerdo. Pocas veces, contaditas con la mano derecha. ¿Y Nicolás Samper? ¿Cuántas veces? Nunca. Cero nunca veces. Por lo menos María Juliana como que oye y dice, bueno, ¿será que este man tiene razón? ¿O ¿será yo? Que le creo? Pero Nico dice, es lo que yo diga. Lo demás no existe. Bueno, vamos a poner tal una cual. Cancioncita, cambiamos de... Vamos a leer el tweet primero, después vamos con una... No, vamos a poner el tweet, después vamos creo que con el arepazo número 2, que está muy bueno, ¿saben? A ver el tweet, a la pregunta, Laurita. Un famoso del que te moleste mucho la manera como se sobreexpone en las redes. El descaro que tiene el doméstico Cárdenas de tener un Instagram en donde no se ve tan doméstico, sino un hombre de mucho mundo, jactándose de la diosa, ¿dónde quedó la lavada, la planchada, la cocinada? 5-8. Oiga, la vi en esos días en una serie de Netflix. ¿Y está tu gente? Ana Lucía Domínguez. ¿Y está tu gente? Sí, salí muy linda, por supuesto. Se llama ¿Quién mató a Sara? La mona suspendida. Gregorio Pernilla, el único que cree que es lindo. Jorge Tepadilla. En Colombia hacemos famosos y millonarios de personajes vacíos. Epa Colombia, hostigante. Pues es que eso pasa, yo creo que en todo el mundo. Me sorprende. Ya es la tendencia, ¿no? Me sorprende antes la falta de exposición de Jaime. Paseando, tomando vino. Eso fue hace rato, hermano. Comiendo el estilo mediterráneo, viendo el horizonte, y no pone una sola foto. ¡Me indigna! 5-9. De acuerdo, total. No pongo ni media, ¿no se han dado cuenta? No pones nada, sí. Es verdad, nunca pones nada. El chivarito de Gregorio Pernilla ya no sabe si hacer guaracha, peinar a Gustavo Bolívar o bañar al migroso de Petro. Es que no entiendo. Cebollita Cárdenas. Epa Colombia. ¿Quién? Cebollita. ¡Qué bonito! Cebollita. Bienvenido. Cárdenas. Es que no lo leí más porque no quiero embarrarla. No, tranquilo, hombre. Gendarme político. Mientras la suculenta costilla se gana el pan. Nota, Nico. 5-8. Bueno. Bueno. ¿Qué le pasó? A ver. Bueno. A mover la colita. Bueno. Bueno. ¿Estamos listos para el arepaso? Listos. Emilio, pon una canción primero, por favor. Ok, primero vamos entonces a oír esta canción del año 2015, una colaboración especial entre DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tiller, Wild Thoughts. Ahora sí, entonces, qué pena, estamos teniendo un pequeño problemita técnico. Vamos con DJ Khaled, Rihanna y Bryson Tiller, Wild Thoughts. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo les hablé del libro Nixon de Annette Lavrigsen. Se llama... ¿Sí o no? ¿Se acuerdan, muchachas? El sí, arte claro. Neerlandés sí, claro. De no hacer nada. Es muy exacto. Buen libro. Sale un gato en la carátula hecho un pendejo. Un gran gato, me gusta ese gato. El neerlandés feliz, ¿usted ya vio el libro o qué? Porque si no, canta no, arepas. Pues, simplemente la referencia que tengo suya del libro. El neerlandés feliz, con sus apenas 41.500 kilómetros, lo que era Holanda, que hoy es Países Bajos, es uno de los estados más pequeños de Europa. y aparece como uno de los más felices del mundo. ¿Qué es lo que sus ciudadanos están haciendo bien? Es la pregunta del primer capítulo. Pues, no, para. ¿Cuál es esa pregunta? Me confundí. ¿Cuál es esa pregunta? Poco, me asusté, yo dije, ¿qué? Yo también dije, uy, Dios. Una relativamente pequeña desigualdad de ingresos. O sea, todo el mundo gana lo mismo. Una alta calidad de vida, un clima político estable. Y la gente decide sobre sí. Los hace felices. Algunos, sin embargo, atribuye el hecho de que los tipos no hacen nada. Son ociosos. Y quizás estén en lo cierto. En 2019 el índice de calidad de vida situó a los Países Bajos como el país con mejor armonía entre trabajo y vida de la OCDE, donde está Colombia, ¿yo? Por encima de los países escandinavos. Tengo un comparativo, pero solo les voy a dar la pregunta de los holandeses. Tengo el comparativo de los holandeses con el resto de la Unión Europea. Sí. ¿Cuál es el promedio de horas laborales semanales de trabajo de un holandés? Me asustó. No en referencia, en Colombia, 45 horas. ¿A la semana? ¿Al día? ¿A la semana? A la semana. 20 segundos más, por favor, porque es que María Juliana está más perdida, pero es que no paran bolas. Es que yo no es por... Es que mientras hacías la pregunta estaba haciendo, multiplicando mientras eran las horas acá en Colombia. Orlando Rivera, 50 horas. Tenemos un menos uno automático. Pero ¿cómo que trabajan más que en Colombia, brother? ¿Qué pasa? No sé. ¿Dónde está el ocio? La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. María Juliana Correa, 20. No está mal. Laura Natalia Franco, 30. Muy bien, Laura Natalia. Laura Hoyos, 33. Muy bien, Laura. Nicolás Samper, 29.5. Me huele raro. Chapó más uno para Nicolás Samper. ¿What? ¿Y cómo sabía Nicolás Samper esa información? Ya no puedo saberla. Porque ante los robos. Puedes saberla. Yo poseo pero la información, perdóname. Bueno, la respuesta no es exacta. La respuesta correcta es 29.3, pero si Nico no pone 29.5, había un empate entre Laura Natalia y Nicolás. Y el último capítulo del libro es el más importante y tienen que leerlo y es... Un estado mental Nixon, es decir, no hacer absolutamente nada. Pero para eso, pues yo voy a leer todo el libro y les voy dando tips todos los días de qué no hacer. Ay, buenísimo. Lo que pasa es que los echan. No. Eso toca hacerlo en Holanda. Se quedan sin trabajo, pero... En Holanda, Holanda. Sí. Si tienen planeado irse a Holanda, hagan. ¿Cómo Holanda va el arepaso, Laurita? Orlando, María Juliana y Laura Natalia tienen menos un punto cada uno y Nico y yo estamos empatados con 2 puntos cada uno. Bueno, Nico, ahí tiene un... Pero ese es un huesito fácil de roer, ¿no? Eso es como un baby fanti, ¿no? Sí, eso fue un filetito de panda, eso fue muy eso sencillo. Esta mujer es fácil de hacerla caer, ¿no? Sí. Ay, pero no hay problema. Ahora, Natalia Franco es más difícil. Solita. Yo me caigo sola. No bueno, pero ya todos tienen menos uno. Sí. ¿Alguien pues, tiene menos todos, dos? Orlando, todos llevamos menos uno. Sí, Orlando, María Juliana y Laura Natalia están en menos uno. Bueno, van bien. Bueno, muchachos, por bien, favor, vamos con un poquitico de música, si les parece, ¿sí? Emilio. ¿Por qué siempre los programas del lunes nos quedan tan buenos, ¿eh? Ah? vamos a continuar endemoniado. Vamos a continuar con algo de música. Esto es del 2016 por Travis Mills y T.I. Se llama Young and Stupid. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Se extiende en el departamento de Atlántico el pico y cédula, el toque de queda y también la ley seca por el alza en los contagios de los últimos días, luego de las medidas que ya habían sido oficializadas por el gobierno nacional para las ciudades, departamentos y municipios que tuvieran COVID y ocupación de camas de cuidado intensivo superior al 60, 70 y 80%. El expresidente Juan Manuel Santos anunció que va a comparecer ante la Comisión de la Verdad en el próximo mes de mayo para hablar sobre los hechos del conflicto que él conoció y dar su verdad también sobre el acuerdo de paz. En el mundo, el jefe de la policía declaró contra el agente implicado en la muerte de George Floyd. Sigue el juicio en los Estados Unidos por ese caso. En Colombia, 2.480.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar, donde estrenas smartphone con 0% de intereses hasta en 24 cuotas. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y hay una cuenta en Twitter que es muy buena para los que les gusta el fútbol y los datos raros. Se llama La Ococha. Es arroba la guión bajo Ococha. Es muy buena cuenta. Y el nombre lo lleva, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, de pronto ustedes no saben quién es Ococha. Era Agustín Ococha, o más conocido como JJ Ococha, un gran jugador de la selección nigeriana que estuvo en varios clubes en Europa. Pues estuvo en el PSG y en el Bolton, bueno, estuvo en varios lados. Y acabo de escribirle porque publica una foto, yo no sabía el autor de la foto. Y el tuit dice lo siguiente: Thich Quang Duc, un monje budista inmolándose en una calle de Saigón en protesta contra el régimen del presidente Go Dinh Diem. Durante su inmolación no gritó ni se movió. Permaneció en esa posición todo el tiempo como meditando. Es una foto muy famosa. Yo no sabía quién había hecho la foto. Y acá la Ococha, estoy viendo, increíble. Y la Ococha pone el autor de la foto, que fue Malcolm Brown, foto del año 63. Para aquellos conocedores de tapas de discos, de portadas de discos, esta foto la utilizó Rage Against the Machine en su primer álbum, que lleva ese nombre, Rage Against the Machine. Entonces, pues, ahora que acabo de ver la imagen y le escribí a esta cuenta, y me dijo como, pues, tienes toda la razón, yo todo el tiempo presentí que era un disco. Me dijo como que torta, no me había dado. Y, sí, que salame, como dicen los argentinos. Y recién ahora me doy cuenta, pues bueno, vale la pena recordar una de las fotos históricas de tantas que existen, esta a cargo de Malcolm Brown. ¿Y se conoce el autor de la foto? Sí, Malcolm Brown fue el autor de la foto. Yo no sabía quién había tomado esa imagen, sabía un poco la historia de aquella imagen que es muy impactante, pero no sabía quién había tomado la foto. Pues bueno, fue Malcolm Brown, entonces vale la pena recordar. Y para aquellos que les gustan los datos raros, curiosos, muy futbolera es la cuenta, de una vez les digo, por si no les ahí gusta el fútbol, no la sigan, pero si les gusta el fútbol y les gustan las cosas curiosas, es una gran cuenta, se llama La Ococha. ¿Con la K? Sí, LA-OKOCHA, La Ococha, en homenaje a JJ Ococha. Bueno, Lau, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues Nico, acá siempre registramos a las personas que se ganan la lotería y que sí les pasa algo curioso siempre, ¿no? Se la, o sea, ganó, como que pierden el boleto y la encuentran, sí, o lo en echaron el lugar la lavadora. Sí, exacto, pero salió intacto, bueno, un montón de cosas. Pues esta vez también yo creo que esto puede llegar a ser muchísimo más curioso. Y es que el ganador del premio mayor de una de las loterías más grandes de Brasil no se presentó a reclamar el dinero hasta la fecha límite y perdió su derecho a obtener más de 28 millones de dólares, que era lo pero que yo lo correspondía mato. Porque ay, fueron Dios. Dos ay, Dios. Ganadores. Esa era la, ¿cuánto la recompensa puede ser, principal. ¿Cuánto puede ser el tiempo que les dan? Mira, o sea, el sorteo tuvo lugar el pasado 31 de diciembre. Ajá. Es decir, que pues me imagino que tenía tres meses para reclamar sus 28 millones de dólares. No puede ser. ¡Qué salame! Y pues por alguna razón que aún se desconoce, pues uno de los afortunados. ¿Será que no sabía? Pues no se presentó a recibir esta plata que se merecía. Dice que la compró, pues dicen que la compró de forma electrónica este boleto. No. Pero pues que es responsabilidad total del concursante aparecer en este plazo de 3 meses que expiraban el pasado 31 de marzo. Esta se trata de. O sea, y el man ni debe saber. No, pues menos. Ojalá no sepa. Ojalá ni sepa. Exacto. Ojalá no sepa. No. Porque esta es la mayor cantidad no canjeada en la historia de esta lotería. Lau, ¿y qué hacen? Pues, ¿qué harán con esa plata? Ya, ¿no? ¿Lo acumulan o qué? Quedan el botín de la lotería. La lotería es la mega cena. Pero pues no dicen, pero por ejemplo, también dicen que es un hecho que ocurre con frecuencia, que en el 2020 el monto de los precios no canjeados ascendió a más de 54 millones de dólares. Increíble. Ah, bueno, miren. Yo creo que es gente que no se da cuenta. Porque acorde a la ley del Brasil, el dinero no reclamado será transferido íntegramente al Fondo de Financiamiento para Estudiantes, que es un programa en que se ayuda a las personas a costear sus estudios de educación superior. Oye, pero bueno, súper, da menos ¿no? rabia, sí, da menos no, rabia pues, eso, claro, ¿no? No, pues uno pensaría que, no sé, lo reciclan en la lotería, pero no, bueno, lo entregan. Finalmente lo entregan a varios, pues está muy bien. Pero, buenísimo, pero bien que hayan puesto ese fondo, asterisco. ¿No? Buenísimo. Sí, total, me parece súper válido. Uno pensaría que no es necesario que se tenga un lugar ya previsto para esto, pero mira que sí, ocurre muy frecuentemente. Oye, chévere. Qué dolor. Bueno, pues pero sí, igual sí. Qué dolor. Que el tipo no se entere, porque qué momento difícil no, en la vida. No. Mejor no. María Juli, tú nos tienes una nota, ¿cierto? De yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Sí, pues ¿cómo les parece? Esto pasó en Dubái. Esto pasó ayer. Pues detuvieron a 40 modelos que estaban en un rascacielos. Todas, 40 modelos menores de 20 años. Todas. Que estaban en un rascacielos haciendo una producción fotográfica y audiovisual absolutamente desnudas. Pues ¿cómo les parece que estaban todas filadas en un balcón, en un rascacielos? Imagínense la edificación, ¿no? En un rascacielos espectacular en Dubái. Y la gente de edificios cercanos empezó a ver y empezaron a grabar y obviamente eso llegó a redes sociales y obviamente se hizo viral. Pues, allá llegó la policía. Las detuvieron a todas están en la cárcel y por supuesto también el productor, digamos, de este material audiovisual que estaban haciendo, que se llama Alexei Kontsov, tiene 33 años y es ruso. Todos ellos enfrentan pues cada uno 6 meses de prisión y multas hasta de $1,000, obviamente, por haber desobedecido las leyes de la decencia pública, que ustedes saben que en Emiratos son supremamente estrictos con este tipo de situaciones. Bueno, óyeme, Nico, aquí estoy mirando y la alcaldesa tiene todas esas ideas, pero falta la palabra del presidente. Claro, es que ahí lo que está... No, pero no se vaya más, ya. Divino, es que es divino. Además, estoy muy dudoso del arepaso anterior, ¿no? Se lo digo. ¿Por qué lo dice? Muy es que precisito. Es punto 3 a punto 5. Es que ay, ese pero punto 5 a punto muy raro, 3. Ese punto 5 estuvo muy raro. Muy raro les pareció, pues. Sí, bueno, pero estoy ahorita, hubieran ganado María Juliana y él, pero fue todo sagaz, punto 5, pero quiero darle un dato de esa vaina que es increíble, son 6 horas al día, un poquito menos, no, usted entra a las 10 y sale a las 4, O entra a las 8. Ser. Y, pero ya, ¿quién van a entrar a las 8? Entra a las 9 y sale a las 3 derecho y después sale a almorzar. Perfecto. Bueno, no, mirando ahorita noticias recientes, es correcto lo que Nicolás dijo, diga, va, yo sabía. y sí, la idea es hacer un confinamiento total con las excepciones que los señores de los medios de comunicación decretos. Podemos tener y todo eso. Y algunas personas, pero pues es confinamiento del viernes, sábado y domingo. Exacto. Que me parece un poco difícil y duro. ¿Sabe para quién especialmente? Y para la economía. No, para el comercio, hermano. Está muy golpeado. Correcto. Los centros comerciales, ¿cuándo son los días que más venden? Esos son los días claves. De semana, claro. Total. Eso tiene una explicación, es que también la gente no sigue entendiendo la gravedad del asunto. Sí, ¿no? Correcto. Y lo segundo, para los sitios los restaurateurs, los restaurantes y todos los bares y todo, pues tienen un golpe muy fuerte. Y hay muchos otros golpes, pero pues hay que esperar la confirmación. Sí. Hay que esperar la confirmación. Y pues está en manos de la conversación que tenga la señora alcaldesa Claudia López con el presidente de la República, Iván Duque. Eso es todo lo que tengo que decir. Para, antes de irnos a los homenajes, que Emilio nos acompañe con un gran momento musical. Con un gran momento musical es esta canción del año 2016, un artista de Londres. Ella se llama Now y esta canción se llama Get to Know Ya. Te mereces más sin pagar más. En Movistar te damos smartphones con 0% de interés pagando hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visítanos o ingresa a movistar.co. Nadie te da más que Movistar. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laura Hoyos y Emilio Sánchez en la música, vamos con los homenajes. Sigo pensativo del arepazo ante. Espero que se haga un homenaje consecuente a la fecha, ¿no? Policía en ese cuadrante. Espérese un minutico, porque si falta usted nos ayuda. Espérese un minuto, voy a mirar lo que tengo. Pero deme espacio, deme digo, tiempo. Solamente digo. No, pero usted puede sugerir. Son 27. Imagínate. Hoy hay un homenaje muy importante, muy. Bueno, yo voy a decir esto y usted, como no hay que vender al grupo, usted simplemente por el interno me dice: Jaime, hagamos un homenaje a este y ponga la canción. Dele. Porque usted tiene derecho eso. Por el tema. ¿Sabes? Eso. Y ahí Emilio lo busca, porque si no está en la lista, pues algo pasó. Está en la lista, es que creo saber cuál es. Y ya está. Ah, no, canción. Entonces, Nico, sí, infórmese la canción directamente a don... ¿A Jonah? A Jonah o a Emilio, como quiera, infórmela ahí en el chat de los originales. La canción se eligió, pero bueno. No, espérese un minuto. Ah, no, si ya se eligió es la que se decidió. Pero ¿cómo así? ¿No me van a dar esa chance? No. No, mijo, se pudrió Tutti. Uy, no, pero ¿qué? Pero espérese un minuto que estoy viendo la lista acá. Y no tengo sino una canción, Emilio. Yo tengo dos, yo mandé dos. Ah, entonces yo estoy mal. Avísale al otro muchacho la otra canción, por favor, que yo sé que este señor se le va a saltar la piedra, pero me encanta. No, qué piedra, cualquier cosa van a escoger. Yo sé, pero no moleste, hermano. Usted ya ganó y se robó el arepazo. ¿Qué? Yo no me he robado nada. Sí, se lo robó. Yo propongo una investigación exhaustiva. Yo soy un libro abierto. No, pero Emilio, ¿por qué no dejamos y ponemos la canción de Nico? Que a veces hay que darle gusto por In Bloom. Intenta. Es del mismo álbum. Eso es mucha canción. Pero intentémosla por cambiar, si les parece. Eso es mucha canción. Pero esa va antes de la última, que es lo que nosotros movemos, un ritmo mucho más comercial, ¿ok? Listo, organiza ahí, hermano, mientras yo empiezo a leer. Gracias. Preparen la sangre. Yo no sé por qué no la tenía, yo no sé por qué no me la mandó Laura Natalia Franco. Bueno, no importa, Laurita, es que a veces fallamos. En un día como hoy nació la mujer con los ojos más feos del mundo. ¿Cuáles son? ¿Quién? No me diga que Lisa Taylor. Pongamos la canción de Kim Carnes, por favor, Jonathan, de una. Beth Davis Eyes. ¡Uy, esa canción! ¡Ay, es horrible! Y esas las mujeres era un himno y lloraban. ¡Uy, mire eso! Canción tan detestable. En un día como hoy nació Beth Davis, en 1908. Por fortuna murió en 1989. No, por fortuna. Tenía los ojos muy toteados. Uy, esta canción es En el año 1916 nació nada más y nada menos que Gregory Peck. Uy. Por fortuna murió en ídolo. El 2003. Ídolo en los niños del Brasil, haciendo el doctor Mengele. Presidente de la academia. Para matar a un ruiseñor, ¿no? Se les olvida eso. Sí, To Kill a Mockingbird. En un día como hoy, fallecería Kurt Cobain. En 1994, yo tengo una foto de él. Él es de los hombres que se mataron a los 31 años. 27. De los cuales figuran 27, perdón. Y tengo las fotos de todos. Amy Winehouse, Brian Jones, Gene Morrison, Jimi Hendrix y Kurt Cobain. Y me falta uno. Sí. ¿Cuál me falta? Muestre, ¿cuál es de usted? A ver. ¿No era Robert Johnson el blues? Ah, no, ese también, pero es que Robert es negreado. Por no sé por qué razón. Decían que tenía un pacto con el diablo, ¿no? Esa es la historia, no sé, que es la leyenda. Sobre él. Sí. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, démosle gusto a Nico. Y si sí. Es muy mala, la corto al minuto, no, fresco. Despabilémonos de Kim Carnes y pongamos In Bloom. ¡Eso, rock and roll! Bueno, descansemos un poco. Descansemos un poco. Apestan. Chao. ¿Ok? ¿Estuvo bien? ¿Cómo bien? Sangre en la interpretación, ¿qué es lo que se necesita? Y por eso, gracias a Dios, usted no es director de ninguna emisora. Sigamos. Colin Powell nació en el 37, secretario de Estado. Un hombre muy importante en la política americana. Charlton Heston murió en el 2008. Ah, no me diga. El rey de las armas, presidente de la Asociación de Rifles Americanos toda la vida. Porque eso es una enmienda de la Constitución. Murió, pidió que lo enterraran con todas sus armas. Tenía 40 rifles. Este vivió, ¿cuánto, hermano? 7, 6, 8, 4, pero todos cuchos. Y en un día como hoy, y esto sí lo vamos a celebrar todos, nació Pharrell Williams en el 73. Oh. Uy, gran músico, perdón. Perdón. Ya sé lo que perdón. Perdón. Gran músico. No, pero no pidas que perdón. Tienes que demostrarlo. No, yo a usted no le debo nada. Tiene que mostrarlo, Farrell. Ah, ok, pensé que yo con usted. No, Farrell. Tiene que mostrarlo. Vamos con una de las grandes canciones que él produjo. Uy, no. Descanse, Nico. Pero es que ni ha visto cuál es. Bueno, Emilio, vamos. Por favor, vamos con música. Uy, Dios mío, gracias. Vamos, por favor. Es con Daft Punk, Lose Yourself to Dance. Buena. Nuestro compañero Santiago Ángel. Santiago, hola mi hermano, ¿cómo te fue en Semana Santa? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bien, muy tranquilo, la verdad, sin apuros. ¿Ustedes? Bien, ¿tuviste el último arepazo o no tuviste la oportunidad? No, los estaba escuchando, pero en el arepazo tuve que distraerme. Ay, hombre, es que tenemos un problemita, pero bueno. ¿Cómo vas? Sé que todos están en menos uno, ¿no? Pero Nicolás se acaba de ganar un más uno bastante polémico. Ah, no puede ser. ¿Por qué polémico? Pues porque la respuesta era 29.3 y tú dijiste 29.5, muy raro. Yo dije 29.5, ¿qué pasa? Pues que es raro y genera suspicacia. Raro si hubiera puesto 29.3, ¿no te parece? No, porque pusiste una hora y media. No, horas ¿qué te importa? Inteligente. Bueno, no. Sin groserías, Nicolás. Sin no, es que eso no es ser grosero, es que no es de tu incumbencia. Sin groserías. Uy. No es, de tu es culpa de Santiago, ¿sí? Bueno, pero yo no puedo invitar a Santiago a escuchar este ridiculez. O sea, Santiago viene aquí para actualizarnos. Santiago, primera pregunta antes de que nos digas de qué van a hablar mañana. ¿Eso del tema del confinamiento va a ser una realidad? Primera pregunta. Pues lo tiene que definir el gobierno y el presidente todavía no se ha reunido con la alcaldesa para discutirlo. Es una propuesta de la alcaldesa, se esperaba que el presidente se refiriera a esa idea hoy en Prevención y Acción, no lo hizo. Pero lo cierto es que a esa propuesta va a haber muchísima oposición de los empresarios, Jaime. Claro, porque las cifras no son... El comercio es gravísimo. Sí, es exactamente lo que ustedes decían hace algunos minutos, pues cuando más se gasta y cuando más se vende es en los fines de semana y las cifras de reactivación de este primer trimestre no son nada positivas todavía. El desempleo está muy alto, entonces ese va a ser un debate bien complicado que seguramente el gobierno no va a... ¿Cuándo se va a saber eso? En estos días es probable que el presidente o el director del DAPRE responda mañana o en los próximos días, pero pues la solicitud ya estaba presentada por la alcaldesa. Vamos a ver. O sea, pero está lejos de ser un decreto. No, está lejos. Eso tiene que contar con autorización del Ministerio del Interior y la verdad, como están las cosas hoy, es difícil que el gobierno vaya a aceptarlo por la oposición de los empresarios y por las cifras de desempleo. Es que Nico hoy no está muy acertado, ¿sabe? El arepazo. ¿Cómo que no? No, déjeme, lo corregí por una cosa de esto también, pero déjelo. Hoy está como pensando en otras cosas. Lo que acaba de decir Santiago. Es que de verdad. Es que de verdad no sea tan amañado. Bueno, atrevidos. De verdad. Estoy muy preocupado. Bueno, Santiago. Ahora sí, para no hacerte más larga la vida, ¿qué tenemos para mañana en el mejor noticiero de la mañana de la FM de 4 a 10 de la mañana? Bueno, Jaime, mire, mañana va a ser un día denso, movido, con mucho contenido, por varias noticias. Primero, porque se espera que el gobierno tramite la reforma tributaria. No ha dicho todavía si puntualmente lo va a hacer mañana en estos días, pero ya hay cosas puntuales que ha anunciado el viceministro de Hacienda, como que, y esto ha generado muchísima controversia incluso entre congresistas del partido de gobierno, que se le va a imponer impuesto de renta a personas naturales que ganan 3 millones de pesos a partir de los 3 millones de pesos al mes. No solamente que van a tener que declarar, sino que van a tener que pagar 32 mil pesos mensuales, 400 mil pesos al año a partir de los 3 millones de pesos, y ningún congresista apoya esa propuesta, para empezar. Bueno, pues eso es una cosa importante para análisis mañana de ustedes. Imagina quién van a llamar para ese tema. Pues vamos a estar hablando con el viceministro de Hacienda, algunos congresistas del Centro Democrático que sorpresivamente le han dicho al gobierno no, aquí nos bajamos. En varias de las aclaraciones y de los anuncios del viceministro de Hacienda se han mostrado en desacuerdo, entonces vamos a estar hablando también con ellos y con expertos en economía, usted sabe. Yo sé, pero usted es experto también. ¿Cómo así? No. Gracias, muchas gracias. Hombre. Oiga, Nico. Bueno, Niquito. Bueno, Santiaguito, entonces, ¿y qué otra noticia tenemos importante para desarrollo mañana? Y la noticia gruesa mañana, Jaime, va a estar relacionada con el caso del expresidente Álvaro Uribe. Mañana es la esperada audiencia en la que la Fiscalía va a solicitar la preclusión del caso. La Procuraduría se va a hacer presente. De hecho, ahorita le doy un dato, pudimos conocer que los abogados del expresidente Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana, están reunidos con él, preparándose y definiendo si le van a hablar a medios o no, cuál va a ser pues la estrategia mañana en la audiencia. La defensa del senador Iván Cepeda pues seguramente va a apelar la decisión de la fiscalía. Ese tema judicial mañana otra vez se reactiva y se pone grueso, así que les vamos a contar todos los detalles. O sea que mañana tienen bastante tela para cortar, ¿no? Sí, mañana es un día duro, pero ahí estamos. Bueno, mijo, le mando un abrazo enorme, saludos al grupo, saludos al director Luis Carlos y cuídese mucho, ¿no? Gracias, Jaime. Le quería contar una pequeña infidencia para terminar, si me deja ir. Estuve viendo sus videos de cuando usted presentaba el show de los videos locos con Jaime Garzón. ¡Qué maravilla! Me lo recomendó un amigo y estuve viendo los especiales. No ha cambiado mucho. Pero deberías ver en YouTube a otro presentador más bonito. ¿Sí o no, Nico? Claro. Uy, ¿qué? ¿Vayas a las cosas? No, o sea, muy buenos, muy buenos. Y con Jaime, wow. Increíble. Pero deberías ver a la segunda el presentador, claro, que era mujer. Muy atractivo. ¿Qué manera de presente o yo? Nico siempre le ha parecido linda. Eso sí, uy, ¿qué? Bueno, pero ya no deja Nico todo. Me pongo guantes en esas manos, ¿sí? No las toca nada. Debe ser tan ordinario. Y ahora fuera de ordinario. De verdad. ¿Y ahora de dónde salió? Si es que me pongo guantes de boxeo en las manos para no hacer nada. Uy, no. ¿Qué es ese estilo, ¿la? O sea, hoy se está luciendo, ¿no, Nico? Uy, está hoy volando. Santiago, un abrazo. Ya volvemos. No se muevan. Chao, mi hermano. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Bueno, ya se entregaron los premios SAG, Screen Actors Guild Award, que entrega el gremio de los actores a sus ganadores. Gracias, Laurita Hoyos, por mandarme la información. Única pregunta antes de leerla, y si tengo algún dato, tú me lo contestas bien. Uh-huh. Laurita, ¿esto cómo se llevó a cabo? ¿Eso fue presencial o fue muy no, sencillo? Este sí fue enteramente virtual. Ok. Mejor actor principal en una película, ganador Chadwick Boseman por Ma Rainey's Black Bottom. Este Chadwick Boseman, ¿este no es el hombre que cayó? Póstumo, así es. A la lona. Así ¿no? es, pues se repite la tendencia de lo que hemos visto en los anteriores cae, premios. Le dan premios de sí, pero, como de honor, porque no, ¿cómo van a comparar eso con Anthony Hopkins de Father? Sí. Con Riz Ahmed de Sound of Metal. Claro. Sí, no, eso sí no. Sí, no me parece. O sea, deberían darle el premio, sí, póstumo, pero hombre, denle la oportunidad a los que están concursando ahí, que también pues tuvieron muy buenas actuaciones. No, actriz principal. Esto se llama la inclusión, ¿no? Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom, pero ¿cómo es mejor que Frances McDormand, que Amy Adams, que Carey Mulligan, pero ganó Viola Davis? Una cara de sufrida. Bueno. Míreme esto todo. Actor de reparto. Daniel Kaluuya. Judas and the Black Messiah. Actriz de reparto. Coreana. Jung Jung-hyung. Minari. ¿Qué pasó? ¿Estos premios qué son, Laura? ¿Estos son los premios de la Academia China? ¿Qué es esto? No, pues sí, es que es el tema de la inclusión, pero... Pero ya se fue. Sí, es que mejor reparto de una película. The Trial of... El juicio de los siete de Chicago. No. Bueno, pero ese sí cuenta con reparto... Sí, sí, variado, pero es sí, bastante claro, diverso. Baron Cohen. Pero es diverso, sí, ¿no? Strong, Mark Rylance. Sí, sí, sí. Eddie Redmayne. Variadito. Mejor... Mejores dobles, Mujer Maravilla. No, pero esa sí era muy justa. En televisión es que yo voy rápido porque no conozco nada. Mark Ruffalo, I Know This Much Is True. Anne Taylor-Joy de Queen's Gambit, la niña de las, del Gambito de la Reina. Ah, claro. Qué pereza de niña con esos ojos, parece un saltamonte. No, deberían darles al gordo, al que le enseñó a jugar. Ese es un claro, el que murió, Jason Bateman, Ozark. Gillian Anderson de Crown, que es la que hace de la señora Thatcher. Uh-huh. Jason Sudeikis, Ted Lasso. Katherine O'Hare, Schitt Creek. Y reparto de Crown. Y en serie, en drama y ahora en serie, Schitt's Creek y The Mandalorian por los dobles. Ay, ¿por qué no le dieron el niño al Mandalorian? Bueno, necesito, parece un Fanti. No, que no, Fanti, hombre. J-Lo en la portada de InStyle, ella no sabe cómo tratar de verse más joven, fresca, está inflada los labios. Oye, pero en esa portada hablaron muchas de las personas que la conocieron, incluido Ben Affleck, que dijo que cuál era la receta de ella para estar exactamente igual yo que me la en sé. 2003. A ver. Exacto. No quiero. Photoshop. Jaime. No hay más. No, porque es que digamos que no solamente es en su físico, sino todo lo que pueda hacer, el pole dance que hace, que uno pues... lejos de poder hacer esas cosas que hace J-Lo a su edad y de verse como ella. Esos son dobles. Bueno. Haré paso. De dobles. Haré paso dobles. Número 3. A ver. En los originales, el haré paso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Hace solo unos días la prensa británica daba a conocer los planes de la reina Isabel II de contratar a un especialista en diversidad como parte de un plan para modernizar la familia real, que está en la mira tras las denuncias de racismo en su contra hechas por Meghan Markle y su doméstico, el príncipe Harry, en su especial entrevista con Oprah Winfrey, emitida a comienzos de el mes pasado. Y es que en el contexto de un año marcado por las protestas del movimiento Black Lives Matter, lo dicho por Harry y Meghan pone un nuevo compromiso a la soberana que lleva sobre los hombros el peso de varios escándalos de muchas naturalezas y provocados también por su hijo el príncipe Andrés, pues que tenía sexo con menores de edad, y después por su nieto y su pareja, miserable Meghan Markle. De ahí que una vez más a sus casi 95 años hiciera gala de un puño de hierro y decidiera contratar nada más y nada menos que a un exdirector de el MI5, Servicio de Inteligencia Británica, como su Lord Chamberlain. Es decir, el funcionario de mayor rango dentro de la Casa Real, encargado de supervisar sus asuntos generales y que además actúa como canal de comunicación entre la reina y la Cámara de los Lords. El nombre es Andrew Parker. ¿Cuánto le va a pagar al año en libras esterlinas la reina al señor Andrew Parker? Gracias. El que ponga otra moneda menos dos, para que de una vez... Pueden poner el número para no arriesgarse. Libras esterlinas. Logrando lo que se demoró, que eso es raro, Orlando, raro como él solo. María Juliana Correa, un millón. Tengo derecho a pensar, tengo que pensar hasta el último segundo, porque entonces voto cualquier cosa y siempre no me ponga, no me ponga a ponerle menos dos por contestar. Pero es que, tarde. No, pues si toca, por toca, contestar es tarde. Que yo estoy, es que yo lo perdono porque contestó tarde, pero ya le dije que yo no manejo ni décimas. Igual me imagino que lo que mande está mal, pero pues hay que pensar. Uno no puede así como un loco lo que vote, lo que sea. ¿Y usted qué es lo que va a pensar uno en eso? ¿Es que usted trabajó en el Servicio de Inteligencia Británica o qué? Pero que trate de hacer un cálculo, no de mirar internet como Nicolás. Yo pienso, ¿no?, en algo de Bueno, vamos con las respuestas. María Juliana Correa, 1,000,000 libras esterlinas. Laura Hoyos, 150,000. Orlando, ¿pusiste 100,000? 100,000. Laura Natalia Franco, 350,000. Y Nicolás Samper, 250,000. La respuesta correcta es 9,900 dólares al mes. Eso da 118,000, ¿qué? 118,000 dólares $118,000 al año. Y en libras esterlinas son 90,000. ¡Chapó para Orlando Rivera! En los originales, ¡chapó! Benico, que Orlando, por ejemplo, sí se aisló un poquito de la respuesta para no ser tan evidente. Claro, obvio. Quitarse el sombrero. ¿Qué posición? A aguantar que me enjuicien y empiecen a preguntar. Nada, exacto. Y de una vez salgo a defenderme, ¿no? Para distraer. Exacto, y sale a atacarme usted. ¡Defiendo, Itali! El Semana Santa dijo Jesús, el que esté libre de pecado. ¿Por qué hablas llanero? La primera piedra y todo, le quedaron con las manitas congeladas. No digo más, señor juez. No digo más. Y menos uno para María Juliana Correa, ¿qué hacemos? En los originales. No, tú tienes que perder este mes. Sí, la correccional. Vamos bien. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo va el arepaso, por favor? María Juliana tiene menos 2 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, Orlando está en ceros y Nico y yo estamos empatados con 2 puntos cada uno. Pero María Juliana va de última, sí, ¿no? Obvio. Sí, tiene menos 2. Estoy bastante contento. Hay que mejorar. Bueno, pues un gran programa hoy para hacer un lunes después de Semana Santa. Yo no pensé que hubiera... Yo pensé que aquí no salía ni un botón de un saco, ¿yo? No, mire. Para que vea. Lo que había era ojales para esos botones. Bueno, Emilio, buena música hoy. Pongamos el último. Gracias, para despedirnos, sí, de hoy, por favor, en el programa. Lo que quieras. Los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, los dejo con Andrea Bocelli y este clásico brasilero, Tristeza. Se il corpo tuo non fosse così bello, la pelle così fresca e delicata, che febbre di passione e di rovello provoca in me, perché l'ho apprezzata.